Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast en El Expreso al Corazón. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos con la cabeza levantada y todo el cabello al viento, eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña, que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento, tu voz. Hace un imperio en el espacio y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire y ese mirar que escribe mundos en el infinito y esa cabeza que se dobla para escuchar en la eternidad y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados, ese beso que hincha la proa de tus labios, esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida, ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a la sombra de tus senos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Y qué sería del mundo? Este expreso al corazón, esta vez nos subimos a la poesía con el cuerpo, el alma, la piel, el pie, la boca, el sonido de la voz, el tintineo de la risa, las olas, todo al expreso al corazón, porque esta vez nos visita no solamente una poeta, sino que además esa poeta exquisita es una amiga de toda la vida. Esta cosa de la porteñidad que a veces a nosotras no nos deja ser y nos deja ser al mismo tiempo. Y está con nosotras para subirse al expreso al corazón a través de su voz, su poesía y su última criatura, Lisboa Antigua, en el expreso al corazón en Facebook. Ya hicimos una postal que la nombra y pone la misma carátula de su nuevo hijo. Graciela González Paz, Carolina Marén, mi copiloto. Graciela, ¿cómo te va? Bien, Irene, gracias. Qué bonito. ¿Te gustó cómo te estamos recibiendo? Maravillosamente, un hermoso equipo. Decinos, hablanos. ¿Que tengo que halagarlas? No, nos tenés que contar de ninguna manera. No tenés que contar, por ejemplo, por qué se te ocurrió ponerle a tu último libro Lisboa Antigua. Siempre soñé, no sé por qué tengo un rayo con Lisboa. Creo que tiene que ver con Pessoa. ¿Soñabas cuando eras piba? Sí, toda la vida, la obsesión con Lisboa. El nombre en sí, la palabra en sí me resulta melodiosa. A ver. Lisboa. ¡Qué maravilla! Usted, por favor, Caro. Lisboa. Otra vez. Lisboa. ¿Vos? Lisboa. Sí, eso decía el Orozco, que las palabras tenían un sonido. No es lo mismo decir bujía que bruma, decía el Orozco. ¿Tempestad? Y sí, claro, porque hay una... ¿Qué trabajo? Sí, exacto. Exacto. No es lo mismo. ¿Ciérnaga? ¿Qué lazo? Claro. Lluvia, que motor. Trampa, que ternura. Obvio. Bruma, que acelerador. Y si uno dice bruma, blusa, seda, suave, tibio. Entra baba. Blue. Claro. No es lo mismo blue que rojo. Es otra cosa. Así que a mí me entró un poco por el sonido, el candor de la palabra Lisboa. Es sensual, sonido así, puro. ¿Y Pessoa por qué? Y porque son las tierras de Pessoa. ¿Qué te impresionó más de Pessoa? ¿En qué momento te pareció? De punta a punta. ¿Cuándo llegó a tu vida? Muy joven, muy, muy niña. No había empezado ni a estudiar. Y leo la tabaquería. Y como dice Cortázar, sentí el rayo que me partía en la cabeza. Y dije, esto es mi vida. Y nunca más dejé de salir de la poesía. Después leí todos los Heterón. Mi mamá me pareció un genio. Creo que fue un genio. Muchos genios, pero él un gran. El creador de sus famosos heterónimos, escribir como Álvaro de Queira, como de Roca, sí, anónimo y heterónimo, eso fue, no existió. Es como si vos fueras Irene, qué sé yo, Matilde y Rosaura. Y el tipo en cada textura es su anónimo y su heterónimo. Es un grande peso. Creo que por ahí fui, no con la palabra, porque no tiene nada que ver mi palabra, no. No me daría para decir una cosa así. No copio a nadie, pero creo que me tocó. Ha sido inspirada tremendamente por él. Yo soy de la generación de las que creemos que no existe la inspiración. ¿No existe la inspiración? No, yo sostengo por eso. Digamos, ¿qué concepto tenés de la inspiración? Como en poesía, no puedo hablar de otra... Ah, no puedo hablar de otra disciplina del arte, claro, porque te cuento como en otra... faltaría el respeto. No sé nada de pintura, ni soy... Pero la inspiración en la poesía no existe. Claro. ¿Y cómo irrumpe? Porque tenés talento. Nadie escribe porque lo dice Saramago, lo dijeron los grandes, lo dijeron los malditos. Nadie escribe por dolor, porque te dejó tu amante o perdiste un hijo o estás enamorada. Escribí porque tenés capacidad para escribir. Eso por ahí, eso decía la Orozco, que verás que también la amo bastante. La Orozco decía, boca que besa, no canta. Mientras estás adentro de... es probable que te salga una melange. Cuando salís de ese vaporizador de lo que te produce el dolor, el amor, la pasión, la pérdida, todas esas emociones strong, ahí puedes escribir. Adentro no, porque te sale un moco. Perdón a los oyentes, pero igual es mejor moco que motoneta. Qué poco. Claro. Graciela, Hellman por ejemplo... decía eso. Más vale aterrado que enterrado. Hellman, nuestro querido. Sabes que te pregunté por la inspiración, por cuando evocabas a Pessoa, cada uno internaliza cada palabra. Obvio. Y tiene una carga emocional distinta para cada quien. Entonces, para nosotras, que hicimos un programa acerca de la inspiración, llegamos, creo, a profundizar en ese término casual que tiene ese nombre, podría tener otro, llevado al origen mismo, y que era, tenía que ver con casi la respiración. Sí, y era pero como, es como un problema de palabra. Claro, porque la inspiración para a donde llegamos en ese recorrido tenía que ver con ciertas definiciones, como por ejemplo de Nietzsche, que hablaba de que era habitado por fuerzas poderosísimas, que no tenía... ¿por qué explicar lo que era la inspiración? Era simplemente algo que te atravesaba profundamente. Sí. Y el resultado tenía que ver con esta experiencia de emerger, como vos decías, con una palabra tal vez. Es algo que te penetra. Lo que pasa es que a lo mejor está mal interpretado la profundidad de ese concepto que perimió, ¿no? Así entiendo como, que vos lo viste como ahora claro, se utiliza. Como eso de la musa, aspirador, no, eso es una delirancia. Yo por lo menos lo sostengo, ya tengo edad, no tengo la razón, tengo edad, dije, no razón, como para decir que es verdad. Si vos podés sentir, porque todos sienten, quién no perdió, quién no amó, quién no dolió, quién no lloró, quién no rió, pero se escribe con la creatividad que te deja ese paso. Eso que te atraviesa. Y no es la inspiración porque me inspiró tal cosita. No. Es lo que te movilizó. Entiendo eso. Es ahora. ¿Y si tenés con qué? Con ¿y si tenés con qué? Esa movilización te puede producir una gran estructura de creatividad, pintura, teatro, lo que fuere, porque es la mejor manera de sacarlo. Pero bueno, eso es una posición que respetuosamente tengo ya colocada. Y además me peleo con estas cosas. Y además es así. Podés estar muy inspirada, pero si no tenés con qué, no hay. La voz que está hablando es nuestra invitada de esta noche, Graciela González Paz. Nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Tengo en mi poder Lisboa Antigua, autora también de Oscuro Territorio, Expreso a Oriente y Apariencias Reales. Hay ciertos días en que yo pienso en mi gente y siento en mí que el corazón quiere estallar. Una congoja que me inunda de repente. Querría vivir sin en mí misma reparar. Lo mismo ocurre cuando paso en los suburbios, ensimismada llego en tren de algún lugar y entonces siento una envidia de esa gente que va adelante sin tener con quién contar. São casas simples, com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como a alegria que não tem onde encostar. Aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, é gente humilde. Que vontade me dá ganas de... ¿Qué dúo? María Betania y Omar Aportuondo. Ojo. Sí que logran sonidos combinados en la exquisitez del talento. Son tres. El talento también tiene que ver con la vida y tiene que ver con los sueños, con las personas con las que uno se junta, con la manera que uno tiene de despedirse. Inclusive cómo uno resuelve los asuntos. Ya. Decime, Graciela Paz, ¿por qué nos pediste al Expreso del Corazón meternos con los celos este semana? Yo voy a ser sincera, vos me tiraste una propuesta y primero como una palabra corta. Por la resonancia también. Claro, también. Celos, qué sé yo, no sé, una palabra más larga, era muy como incómoda. Y si saltó espontáneo, yo le doy valor. Celos. Cuando Freud dice que los celos son como la tristeza, que el que dice que no los ha sentido nunca, miente. ¿Cuál es tu parecer sobre el asunto? Yo creo que los celos es una baja pasión. Me encantan las bajas pasiones a mí. Pero los celos es una baja pasión. Pero yo creo que detrás de cada celoso barra A y todas, todos y todis, hay un traidor. Sino por qué razón tendría tanto miedo. ¿Acaso yo te celo porque podría ser factible que te traicione? Es una cosa que me da vuelta en el mate hace más o menos unos 35 años. ¿Consideras traición el crimen de Otelo sobre lo que el objeto? No, mi amor, pobrecito, no. Yo creo que él no lo hizo por celos. Hizo porque estaba loco. Lo que lo impulsa. El que mata por celos está loco. Mí, ¿no? Siempre estamos subjetivando un pensamiento. Sí, sí, estamos conversando entre nosotras, ¿no? Y... Porque esto llega, supongo que a millones y millones, y nos escuchan en Alaska, sí. Y no quisiera que pensaran que estamos haciendo la apología de que los celos es eso. Es un pensamiento particular mío, pero no parece que lo haya elegido al azar. Yo he sido una mujer muy celada. Que no es lo mismo que no es lo mismo que encelada, ¿viste? Sí, pero o celosa. No. No, no era celosa. Tengo testigos. Pero se puede no ser celoso, digo, en el sentido de temer perder lo que uno ama. Pero eso no son celos, porque temer perder lo que yo amo puede ser mi hijo, puede ser mi perro. Estamos con los celos siempre creo que está medio relacionado a una pulsión muy strong, que está relacionado con todo. Hay celos de las madres con los hijos, los hermanos con los hermanos, los perros con los gatos, y siempre es una mierda. Los celos son una mierda. La posesión aparece. ¿Puedo decir mierda? Sí. No digo mierda. La posesión aparece. Yeah. Es una constante. Constante. La madre que no quiere soltar al hijo para que sea libre, o que no está de acuerdo con las elecciones de su hijo, está teniendo un acto de posesión. Habría que resemantizar la palabra celos, quizá, por la obsesión de poseer. No sé cuál, no soy una lingüista, pero creo que los celos son enfermos. Y creo que hay un tema que trata Barthes, que comentamos fuera del aire, que a mí me interesa mucho, se llama I Be Your Mirror, que él habla de los celos como que soy tu espejo, como que sí, que realmente si te celo, si soy capaz de pensar que adentro de tu saco mi marido voy a encontrar un pasaje, un lápiz de labio, es porque yo soy capaz de hacerlo. Si no, no se te pasa por la cabeza. Yo no soy celosa, lo juro que no. A ver si llegamos a como un acuerdo también con el tema del concepto, ¿no? Puede ser como que no, puede ser como lo que cada uno vivió respecto a eso. Hay una otra instancia también de los celos que posiblemente no tenga que ver con el temor a la pérdida, pero sí con esta inseguridad respecto del vínculo que se tiene con el otro. Independientemente de que esta persona sea un traidor o no, o no haya nada de eso. El celo siempre está vinculado a un estado de mental. Una cosa es el sentimiento y sentir que el otro puede estar con un alguien que no es uno y todo lo que eso implica, que eso sería un celo natural. Una cosa es la sensación del sentir natural de que el ser que amamos, quien quiera que sea, cualquier rol que sea, está con su atención y su corazón puesto en otro ser. Y otra cosa es la obsesión de la mente respecto de ese sentir, cuando ya se le agrega y se le adiciona pensamientos, acciones, y se sostiene un estado casi paranoico respecto de la actitud del otro, como si tuviera una dependencia tan grande emocional que cualquier cosa que haga el otro, ya sea su trabajo, se puede tener celos del trabajo de la persona, de cualquier tipo de atención. Yo conozco mucha gente que si no me quiere porque no me cela, no le importo. Yo no soy psicoanalista, por suerte soy una neurosis galopante. Yo no soy quien para hacer estas aseveraciones. Pero con el tiempo... Es abyecto, los celos son abyectos. No sé si fue siempre así, pero en un momento la situación de los celos se identificó con la profundidad del vínculo, con que el otro te ama. Yo creo que eso fue una deformación. Sí, y creo que todo el mundo se quedó pegado con Otelo. Sí. Hay pasadizos de todas maneras, otras hebras de la relación con el otro. Posiblemente tienen que ver con lo no dicho. Posiblemente. Hay clases de vínculos con las personas que hacen que se construya un código distinto y que nunca haya hecho un pacto en manifiesto, sino que desde lo tácito. Tiene que ver con una profundidad de comunicación o de confianza en un orden que es casi inasible. Y tal vez en ese punto, ahí no exista celos, porque has ido deslizándote por una geografía del vínculo con el otro, que el otro y vos son lo mismo. Así que un horror. No, son lo mismo en tanto sustancia, no que son lo mismo porque se han dividido. Lo que pasa es que, coincidiendo un poco con Carolino, parafraseándola, mi fantasía es una cosa es el temor a perder algo que uno ama o desea. Y otra cosa es el temor a que te lo afanen. Perdonen la mala palabra otra vez. Perdonen en Alaska. Robar. Totalmente de acuerdo. Mirá que... ¿cómo y se ahí es donde se planta el enigma. Una cosa es que yo tenga miedo de perder lo que ama, si sea un gato. Y otra cosa es que yo piense que ella me lo va a afanar. Y en esa cosa del celerío entra el puterío vedetístico del celo. Son mitos distintos. Sí, yo prefiero ser encelada y no tener celos. Igual está la pertenencia, porque primero nadie te puede robar a nadie porque nadie posee a nadie. Ahí está la clave, fantástico lo tuyo. ¿Y por qué cantaron porque Adelita se fuera con otro entonces? Que Adelita se fuera. Y el otro que cantaba, que te vas con otro. Porque Adelita se llamaba Fernando. Hay una que dice que yo voy a seguir siendo el rey, pase lo que pase, vos vas a venir al pie conmigo. Y la otra dice, si Adelita se fuera con otro. Claro, quiere decir un misógino y un boludo. Bueno, en esa mezcla hay algo que pasa con el objeto, y es probable que el objeto tenga mucho de uno en términos de cómo se construye el deseo de cada uno. Si mi deseo es que vos seas una criatura libre, se hace muy improbable para mí imaginarte a vos conmigo, siempre sometiéndote, en situación de sumisión, callándote o acallándote. Pero si la idea es que vos vueles a la par mía, y si vos no querés volar y te sometés y entrás en temor y te empezás a autorrestringir, creo que estás en problemas. Sí, viste qué largo se hace la palabra chiquita, ¿sí? Lo sé. La podemos desglosar, la C, la E, la E. Exactamente. Se hace larga en un punto donde uno tiene que empezar a separar la hacienda, porque caigo sobre asuntos tuyos. Tramos de las relaciones en donde en la conquista hay cosas que tienen que pasar, donde vos no conocés muy bien al otro. ¿De verdad vos has amado de una manera tal que vos digas, amé? Y cuando amé, el otro era libre. Sí. Y en ese amar que vos amás... He dejado libre a quien he amado. Si lo amas, déjalo libre, decía Nietzsche. De verdad. Chorros de sangre, pero no se puede borrar con el codo lo que uno escribe con la mano. Y yo creía que debía ser así. Y dejé escapar a lo mejor un gran sueño. Pero... ¿Por celos? No, porque correspondía darle libertad. Correspondía. Y de hecho, es más feliz que yo. No le encuentro yo un valor a la felicidad. Ah, pero... No, yo tampoco. Es como la inspiración. Hay gente que vive... La felicidad ya destinó a señales. Tiene todo el mundo el derecho, y está bien en el sentido de la ontología del ser, que persigamos la felicidad. Pero esa cuestión de elegir si uno persigue la felicidad es una determinación que toma cada uno sobre sí mismo, en la que, en lo que a mí respecta, no es lo que incide para que yo dé el paso siguiente. Correcto, estoy de acuerdo. Decía Anthony de Melo que si la felicidad dependía de un otro ser, nunca íbamos a alcanzarlo. La felicidad es un estado interior que puede modificarse con la presencia, con la nota, la sintonía con otro ser, pero no puede estar dependiendo de otro ser. No, sí, es un error. Porque eso nunca puede ser felicidad. Siempre hay un estado de esclavitud, así que ya no puede ser feliz si depende de otro ser. Totalmente. La felicidad verdadera, de la alegría interna, de profundidad real, no depende de nadie más. No es lo mismo que atarse con unos amantes. Me atén. Pues con todo. Sí. Con unos. Acá estamos en la palabra. Con unos amantes. Pero estaban subidos en la montaña. Es atar con cinco personas. No, agarramos una cuerda. Qué desilusión. No, nos atamos para ver lo que significaba esa dependencia física de tener a alguien que uno no quiere que se vaya y que tampoco va a poder, porque la cuerda es lo que te tiene atado. Claro, además es la cuerda lo que te tiene atado al otro. Eso es. Además, el mito de que las minas somos las celosas es mentira, los tipos son unos jodidos. Graciela Paz, nuestra poeta que está hoy en el Expreso. Después de você, ¿para qué querer saber? Que horas são? Se a noite ou faz calor? Se estamos no verão? Se o sol virá ou não? Ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas, para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas depois de ter você? Thank you. depois de ter você. Pra que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, estamos no verão. Se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas, para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas? Depois de ter você. El expreso al corazón. Si me tiembla la voz al pronunciar tu nombre todavía, o esbozo sin querer una sonrisa al recordarte. Si me perdí algún día por tu calle, o te hice regresar de mi memoria, no es por casualidad, no, no es por casualidad. Hay recuerdos de amor que no se borran. Y es que un día te quise más que a nada. Y es que un día te quise más que a nadie. Y me sorprendo a veces cuando al pensar en ti se altera el corazón y vuelve a recordarme cuánto te quise. Lisboa antigua. La poeta dice que le puso Lisboa porque suena de esa manera la palabra. Y habrían de venir estas, desvestidas de algo, no desnudas, apenas cubiertas por un goce invisible temblor, violeta, sin lustre de jardín, sin opulencia, humildes como el cuerpo. Solo en el día primero de la muerte. Mi hermana se despide de mí, de sí misma. Mi conciencia ignorante la deja ir. El mar está de paso por el río. Las cañas amarillas empiezan a morir. Es invierno en enero. La nieve es rosa y fulminante. Una mano desata tus anillos. Las lógicas se doblan en mi frente y el pensamiento espera confundido ver tus piernas correr por Buenos Aires mientras el mundo entero se desploma, cae en picada sobre mí. Me habría gustado ir a Portugal, obsesionada por el miedo. Mis matadores se convierten en figuras divinas. Me quedo quieta. La tormenta hace de seda los estuarios y llueve como nunca en las colinas. No contesto. Sus cartas son líneas de pescar, fragmentos de limón sobre una tela, un ganso amarillento, esquirlas. Al fin vino de Lisboa, me dijo, amaneciendo en viscosa dulzura el alba con el noble espíritu abierto de las tramas, casi buena, es decir, inevitable. Esa angustia pequeña en la garganta, testimonio perdido, mi palabra. Este miedo, este ceñido fandango, acomoda sus tímidos refugios bajo llave. Limpios los ojos del dolor, vienen a verme y yo los veo sin remedio. Me ahogo entre certezas, me despido a distancia de suertes y señuelos que alguna vez fueron farsa. No me atrevo a dejar esta letra, única casa mía, sin ley, sin leyenda, sin lejanía. La letra es yo y mi madre selva, el paraíso, miseria del otoño entre jacintos. Vení bonita, me decía, el agua purifica y los santos evangelios se desvisten cuando la luna pica. Vení, me dice, tus hermanas no eran tus hermanas. Las lógicas se rompen cuando llega en carbón la sudestada de la isla Maciel a los estados de América Latina. Fueron días de ranura imposible para verla. Tierra santa quemada por golpes de marea baja, por debajo del cuello de sus otras, separada de todo infinito, que reúne lo justo a lo grande. Días sin lado, creíbles por arte de quien deja venir lo irse por completo en murmullos de baile. Dulcemente ordeno lo que ya no hay. Una hoja se escapa de su signo, regresa a las tabernas arbitrarias, donde un balbuceo ensaya escribir. Oh, querida, me observa. El silencio es precioso entre tus dedos cuando no hay nada que decir. Pintar ese cuadro, la sombra sobre la noche, deslumbrante. Luz de margaritas y araucarias, tu voz me alcanza. No llores, me dice, lávame. Te quiero de verdad porque lo siento. El viaje con una poeta tiene vericuetos y tensiones, matices, respiración, bahías, arrecifes, acantilados, caída libre. No tiene la menor posibilidad de tener un mapa que te diga a la derecha, dos pasos, a menos que uno vaya en busca del tesoro. No hay GPS de ninguno. Nada de ninguno. Mira, te vas con la Graciela González Paz y te prometo que vas a Bismarck. ¿Es el libro que más querés? No, es uno más que quiero. El libro que más quiero es Apariencias Reales, que es el anterior, pero este libro está escrito con sangre. Lo tuve mucho tiempo macerando. Quería que fuera perfecto. Uno no significa que yo valoriza ese nivel. Perfecto me refiero a que no le sobre nada. Yo no, a mí no me gusta que la gente se canse leyendo. El oro de la palabra que el poeta convierte en algo que dona al otro todo el tiempo. ¿Te persiguió, te fue dado desde que empezaste la tecla a marcar en la hoja en blanco y signar de esta manera el destino de tu vida, de los que en algún sentido rozamos esto que nos has donado? Sí, yo le debo la vida a la poesía. Así nomás. Es el gran amor de mi vida. Por eso no me separo. Tampoco me puede engañar. Yo tampoco a ella. Es lo único, a lo único que soy fiel. El resto no, no, no, ya que arrancamos con el tema celos y fidelidades. Esto es muy intrincado el tema. Pero en realidad es. Y yo cuando digo tengo testigos es porque sabes que me acompaña una amiga que quiero mucho, que hace 40 y pico de años, que es amiga mía de verdad. No matamos, por ahí nos tiramos con un cuchillo, pero siempre somos amigos. Quiero mucho, se llama Adriana y está acá. Y me acompañó. Amiga de mi alma. Y ella sabe que yo lo único que le estuve ahí siempre fue a la poesía. En la alegría, en la pasión, en la muerte, en la vida. Estuve muy grave en un momento de mi vida, enferma, ¿no? Uh-huh. Y yo llamaba la atención porque me podía haber operado una super clínica privada porque tenía conque en ese momento, pero quería tener el contacto con los socios. Me fui, estuve dos meses internada en un hospital municipal. Y pedí ir a operarme con un libro. Y no me daba el piné. Pesaba 36 kilos. Y te digo, un médico me dice, estás tan loca que te vas a salvar. Me salvé. Salí caminando a los dos meses. ¿Qué percepción el médico? Un genio. Después fuimos muy amigos, pero después él dejó la medicina clínica, digamos, la cosa así ortodoxa, y entró por los arrabales de la mística, de la física cuántica, de la aromaterapia, y desapareció. Y cuando yo salí del hospital, lo invité a la primera presentación de... Te habrás dado cuenta que todos mis libros tienen que ver con viajes. Ahí salía Expreso Oriente, bueno... Oscuro el, territorio... Ya, todo tiene que ver con los lugares, así como... Donde nacen los ríos... Claro... Títulos ya te dan. Y él vino a varias presentaciones y era un loco de la guerra. Y me dijo: yo no daba un mango por vos. Digo, no, ¿por qué no? Pero entonces yo tenía ahí en el Hospital Álvarez, lo puedo nombrar además porque le debo la vida. Tenía todo ahí, libros, libros. Todo el mundo tiene remedio. Yo tenía todos libros, toda poesía. Era tu remedio, ese era tu remedio. A lo único que le he sido fiel toda la vida. Y además tiene que ver con el cuerpo también. Porque uno tiene el cuerpo que carga, con el que carga, pero también tiene ese cuerpo que se va construyendo con lo que elige. Y los libros, los seres que han hecho esos libros, como puede ocurrir con Pessoa, bueno, Carolina y yo hemos tenido, ella se ha dedicado una experiencia directa con Carlos Castaneda, y no se puede eludir la realidad de ese tipo de vivencia. No, pero no, es obvio. Entonces, cuando uno está... Lisboa Antigua no es solamente lo que les donamos a nuestros radionautas con tu letra poética, con tu palabra iluminada. Lisboa también, a partir de ahora, es todo lo que vos nos has estado contando alrededor de este libro, que es tu vuelo, el tono de tu voz. Y esa vivencia no se puede transferir. Hay gente que puede amar el libro y amarte en el libro, pero nosotras, además de lo que nos pasa con el libro, también tuvimos esta oportunidad de conocerte en una variable de la palabra que tiene que ver con la comunicación entre nosotras. Y esto, aunque sea el juego de los celos, en donde interactuamos y jugamos con algunos conceptos, termina siendo en definitiva lo que hace que vos tengas una amiga como ella, que te acompañe hasta Finisterre. Sí, está pobre. Hasta el final de... Pero es que eso es lo que hace que nosotros tengamos ganas de encontrarnos también. Que sabemos que construimos lazos de un poder... Más, perdóname la interrupción porque me parece que está perfecto lo que dijiste. Yo creo en un anagrama, para mí, así, en la frente pegado. La primera palabra es el cuerpo. Para mí es así. ¿Quién, cuando salí de la panza? La primera palabra es el cuerpo. Porque no sale palabra. Le tenés que pegar a un chico para que grite. No sé, no tengo hijos, vos sabés, vos tenés hijos. No, no, pero yo amo. Y la primera palabra es el cuerpo. Para mí la primera palabra es el cuerpo. Cuando el cuerpo sabe todo lo que va a pasar. Sí. La palabra como acto creativo. Sí, ¿no? Y además la poesía te camina por el lomo. Bueno, sí. También está que uno escriba en el cuerpo del otro, ¿no? Ni hablar. Con eso tinta es china. Sí, sí, sí. Plumín, tinta china. Película escrita en el cuerpo es muy increíble. Ahora, sí. Hay que ver quién se deja, ¿no? Porque también está el lanzarse a esa confianza cósmica de consentir que alguien marque tu cuerpo, aunque sea con la escritura. Muy difícil. Graciela Paz. Graciela González Paz, dueña, autora, poeta, responsable de una alhaja, una joya. Gracias, que se llama Lisboa Antigua. A vos gracias por haberte subido aquí al Expreso del Corazón. Un viaje maravilloso, chicas, muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes. Nosotros hicimos posible este viaje por el Expreso, esta vez con la poeta Graciela González Paz y su última criatura, Lisboa Antigua, saliendo como primera palabra de este nuevo cuerpo. En la producción Dora Roast, en Palma de Mallorca, nuestra corresponsal especialísima, Sofía, esta poeta es muy amiga de Diana Velesi. Sofía se ocupó, cuando dieron el documental sobre Diana, de hacer todo el relevamiento periodístico allá en Palma. Ayer fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Diana Velesi. La tenemos que traer, Irene. Operación técnica, Julián Nassif. Mi compañera de conducción, Caro Marén. Espero volverlos a ver el próximo jueves y que la hayan pasado tan bien como nos ocurrió a nosotras la palabra de esta grande. Vení, bonita, me decía. El agua purifica y los santos evangelios se desvisten cuando la luna pica. Vení, me dice, tus hermanas no eran tus hermanas. Las lógicas se rompen cuando llega en carbón la sudestada de la isla Maciel a los estados de América Latina. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me has de temblar. Puede